Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Un culto a la ambigüedad. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Buenas tardes a los oyentes. Una tarde soleada, hermosa tarde soleada en la ciudad de las Diagonales. 29 grados. Más soleado. Verano, ¿no? Sí. Más verano. Nosotros desde Radionauta FM 106.3 y desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez en la trinchera. Con una semana bastante movida, ¿no? En todos los escenarios, digamos. Tengo muchas anotaciones rockeras, ¿no? Porque el escenario del fin de semana fue bastante rockero, digamos. Y para todos los gustos, ¿no? Básicamente, Primavera Sound, un poco para, digamos, sub 25, podría decir, ¿no? Una bandas emblemáticas, The Cure, por ejemplo, con un Robert Smith ya bastante viejito, podríamos decir, ¿no? Son bandas emblemáticas que vienen tocando desde los años finales de los 70, 80. The Cure, Beck. También estuvo Red Hot Chili Peppers, ¿no? Una de las bandas emblemáticas de los últimos tiempos. Seguramente tanto los que peinan canas como los más jóvenes conocen a Red Hot Chili Peppers. Y lógicamente, en el Estadio Monumental, los recitales de Roger Waters, ¿no? Ex miembro de una banda histórica de rock sinfónico como Pink Floyd. Bastante controvertido, si querés, los recitales de Roger Waters, básicamente por su posicionamiento acerca del conflicto palestino-israelí, ¿no? Hubo muchos rumores acerca de, digamos, de el boicot o supuesto boicot de algunos de los principales hoteles de Buenos Aires, que no querían aparentemente darle alojamiento. Todos decían, bueno, es el lobby israelí, y eso, rumores en realidad nunca comprobado, ¿no? Lo cierto es que el show de Roger Waters estuvo con las entradas agotadas, 70.000 personas junto el día domingo. Sabemos que la temática de la obra de Waters no es para guirnaldas ni pulserita de colores, o para teen que transita en la adolescencia, como sucedió con Taylor Swift. La obra del Pink Floyd es bastante política, ¿no? Más allá, digamos, de su posicionamiento en el conflicto palestino-israelí. Después, bueno, está lo político, ¿no? Básicamente, las especulaciones sobre la formación del gabinete que va a asumir a partir del 10 de diciembre con la presidencia de Javier Milei. Algunos funcionarios ya netamente confirmados, otros no tan confirmados, pero sí con un protagonismo grande, como por ejemplo Luis Caputo, el definido Messi de las finanzas. Creo que no solamente Macri lo catalogó como tal, sino también en sectores financieros, ¿no? Había mucha muchas suposiciones acerca de quién sería el ministro de Economía de Milei, ¿no? Y quién se iba a hacer cargo. Básicamente, nosotros en el programa anterior, yo había apostado, digamos, unos porotos a Caputo, había dicho que Stusenegger no iba a ir, y aparentemente va a ser el encargado de la economía, aunque todavía ello resta de confirmación oficial, ¿no? Por ahora está acompañando a Milei en Estados Unidos, Milei con reuniones un poco más políticas, con segunda línea del gobierno de Biden, y Caputo tratando, digamos, de ver en el Fondo Monetario y en otras entidades financieras, por ahí algunas perspectivas de financiamiento, ¿no? O por ahí, digamos, hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Veremos después del 10 si hay alguna certeza al respecto. Por ahora, la renegociación del gobierno, sobre todo en la parte económica, los expertos dicen que necesita más de 20 mil millones de dólares solamente para pilotear el ajuste, ¿no? De tal manera, digamos, que no se produzca una política de shock, sino cierto gradualismo. 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. Imposible. Casi la mitad del préstamo con el fondo, ¿no? Casi la mitad. Imposible, digamos, que el gradualismo sea tan light como el que intentó Mauricio Macri, ¿no? Por el escenario económico que tenemos, atado con alambre, con alfileres o con lo que sea precario, digamos, seguramente va a ser una cuestión traumática. Hay mucha incertidumbre, ¿no?, al respecto, porque si bien el Milei antes de la primera vuelta, o el Milei en el balotaje, perdón, el Milei en las elecciones PASO decía una cosa, el Milei después de haber pasado a segunda vuelta era otro Milei, y hoy cuando uno ve los movimientos que viene haciendo, con esto que mencionabas, a Luis Caputo, por ejemplo, que podría desembarcar en el Ministerio de Economía, da a indicar de que, bueno, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que puede, a lo que quiere y a lo que va a hacer. Hay un Milei más político, más pragmático. Hay un Milei más pragmático. Seguramente el hecho de buscar gobernabilidad, sobre todo para los primeros meses, no es tan fácil, digamos, lo que viene. Él había anunciado la política de shock, un ajuste superior inclusive al que pedía el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ahí prácticamente tenía abierto un paraguas grande. El otro paraguas es el del 55% de votos que consiguió en el balotaje, pero habría que ver, digamos, ese 55% que lo votó, ¿qué tanta paciencia tiene para soportar una política económica que no es tan venturosa como parece, ¿no? Sí, yo creo que particularmente el balotaje le dio a Milei casi 26 puntos, ¿no? De la elección de la primera vuelta al balotaje, sí, sumó 26 puntos. Casi 26 puntos. Que el casi 30 puntos que había sacado en la primera vuelta, creo que es esto de que hablaba Cristina de los tres tercios. Una elección en donde hay tres tercios, un espacio en tres espacios, y creo que ese es el voto más ideológico, más núcleo duro, ¿no? Su 30% de su núcleo duro. Ahora hay un 25% prestado. Que ese de ahí, ese 25, no sé hasta qué punto realmente querían la dolarización o el cierre del Banco Central o el ajuste brutal. Sí hay un consenso en que la Argentina está en una situación económica muy complicada, porque esto hasta inclusive en el mismo oficialismo lo planteaban, Massa había dicho de que después de las elecciones iba a empezar una devaluación del dólar oficial diario. Sí, una devaluación, dijo que iba a empezar de forma gradual, ¿no? Y hoy por hoy, este Milei, que si bien había anunciado una política de shock muy fuerte, teniendo en cuenta un panorama en la cual hay mucho malestar, mucha bronca, y creo que también hay mucha capacidad de espera, ¿no? Porque había hablado en un principio Milei de 12 meses, después había dicho 6 meses, es como que va reculando también en los tiempos. Sí se viene una situación de ajuste muy complicada, muy difícil, porque ya es un hecho concreto de que los precios han subido mucho más después de las elecciones y van a seguir subiendo mucho más. Ahora, veremos si este Milei más político realmente tiene capacidad de llevar adelante ciertos acuerdos que hasta ahora parece que lo tiene, ¿no? Que articula sí. Uno cuando empieza a ver, digo, Ahí básicamente creo que es la contención del posible conflicto social, ¿no? Los bloques opositores se empiezan a agrupar, se agrupan gobernadores, se agrupan intendentes para delinear una estrategia, sí, sindicatos, ¿no? Ante, por ejemplo, el anuncio de la decisión de privatizar la obra pública, los gobernadores, para no resignar, digamos, el tema de la coparticipación, incluso hay algunos gobernadores que ya oportunistamente hasta están planteando, digamos, la falta de recursos para pagar los aguinaldos. Y en este tira y afloje, bueno, veremos qué es lo que sucede a partir del 10. Ya las organizaciones sociales también empezaron, digamos, con el tema de ganar la calle, ¿no? Hoy hubo un corte en la 9 de julio. Si bien solamente ha sido uno de los bloques de las organizaciones sociales y terminó, digamos, de manera tranquila la movilización, habrá que ver también en ese aspecto cómo se para el gobierno a partir del 10, ¿no? Yo creo que en la movilización que las organizaciones sociales armen, sobre todo las organizaciones sociales de izquierda y algunas oficialistas, armen el 19 o el 20 de diciembre, por ahí vamos a tener un panorama de lo que piensa estratégicamente la seguridad del gobierno que asuma. Sí, una de las cosas que había planteado en su momento el gobierno era que, por ejemplo, la designación de los recursos sociales no se iban a tocar. Él lo ha dicho en más de una ocasión. Creo que sí, el tema de la inflación, que no hay ningún no tiene freno la inflación, y por otro lado la posibilidad de despidos, ¿no? Porque creo que esto que mencionas de la paralización de la obra pública, ya en Neuquén creo que ha habido muchos empresarios que aprovechan también, ¿no? Digamos, la incertidumbre para echar agua para su molino, ¿no? Sí, básicamente con despidos que por ahí no tienen ninguna justificación, porque hasta ahora no hay nada en concreto, digamos. Claro, exacto. Los gobernadores, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió el viernes pasado un proyecto de ley que se estaría discutiendo mañana en el Senado para que se amplíe para que le otorguen un endeudamiento por 150 millones de dólares, que es lo que plantea el Ejecutivo, que de alguna forma es como para poner el endeudamiento que ya ha tenido la provincia, equipararlo a la inflación que ha habido en este tiempo, porque ya en el presupuesto la provincia había enviado un endeudamiento desde que envió hasta ahora la inflación ha subido y ahora lo que plantean más que nada es como para poder por lo menos llegar hasta fin de año, ¿no? Con el pago de los aguinaldos, sí, algunas obras que quedaron en ejecución. Lo que plantea muchos intendentes Kicillof, preocupados, ¿no? Lo que plantea la deuda que plantea Axel Kicillof no tiene muchas diferencias con las que en su momento planteó Daniel Scioli, que fue 120 millones de dólares, ¿no? Y Vidal, que más o menos fue una cantidad similar a la de Scioli. Así que, digamos, no hay mucha diferencia si consideramos, digamos, lo que han subido por ahí los costos. Sí, esto pone en alerta también a los intendentes bonaerenses, que porque claro, hay muchas obras que se ejecutan de nación. Están las obras de provincia también, pero de nación, en la cual ha habido una preocupación con respecto a la mano de obra, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que trabajaba en ese sector, que pasarían a ser directamente despedidos? Sí, totalmente. Entonces hay cierta preocupación, creo que los gobernadores del PRO también en ese mismo sentido, hoy habían tenido una reunión los gobernadores del PRO con los legisladores de Juntos por el Cambio, perdón, gobernadores de Juntos por el Cambio con los de legisladores para plantearle, ¿no?, esta misma preocupación, el tema de la coparticipación y el tema de lo que es la obra pública, ¿no? Y aparte también hay las diferencias para generar recursos, ¿no? Por ahí hay provincias que por su propio peso, digamos, generan recursos propios, como la provincia de Buenos Aires, y hay otras que son totalmente dependientes de los recursos nacionales. Entonces, eso habrá que ver cómo es la relación del nuevo gobierno con ese tipo de gobernadores, ¿no?, que son básicamente dependientes de los recursos de nación para hacer obra pública. Vamos a escuchar un poco de música y le metemos fierro a fondo. Queriendo entrar en razón y el corazón. tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera quizá no sea la muerte, a que nos logre apagar el dolor. Al 221-438-6002. Uno de los temas emblemáticos de The Cure, que estuvo en el Primavera Sound. Yo no sé si tiene buena acústica el Parque Sarmiento. Traté de escuchar un poco un canal que pasaba en directo y no se escuchaba tan bien a los grupos. Hay lugares por ahí un poco más pequeños que tienen mejor acústica. Tecnópolis, por ejemplo, tiene una sala para recitales que tiene una acústica muy buena, muy buena. Y ni hablar del CCK, ¿no? El CCK, la acústica que tiene el CCK es impresionante. No es el Colón, no es la acústica del Colón, pero creo que tiene pocas cosas para envidiarle. Tremenda operación mediática, ¿no? La de Caputo. Sí, bastante. Bastante. Muchos dichos. Bueno, en esos días, además de lo de Caputo, estuvo también un día antes, creo que fue, lo de Píparo a Lancés, que al final no iba a Lancés, la renuncia de Carlos Rodríguez. Declaraciones de entrevistas que dio Milei, creo que había sido en A Dos Voces, en donde no le preguntaban y no quería dar el nombre del ministro de Economía, y ahí es donde creo le plantearon lo de Luis Caputo, la posibilidad, ¿no? Y no lo desmintió tampoco, y no, fue escalando con el viaje. Es más, después en los medios, bueno, empezó a circular, digamos, la opinión, el archivo, ¿no? Los audios de archivo de Milei, defenestrando lo Acaputo por el supuesto mal manejo de 15.000 millones de dólares, o sea, una de las partes del préstamo tomado por el gobierno de Macri ante el Fondo Monetario Internacional. Lo de Bullrich tampoco es que es oficial, pero todo indica de que va a ser la próxima ministra de Seguridad, ¿no? También no es algo oficializado. Hay una cuenta en Twitter que es de la presidencia, cuenta de del reciente presidente electo de la República Argentina, donde van subiendo la información oficial y hasta ahora no... Oficialmente no es la ministra, ni Caputo es el ministro de Economía. Ahora, más allá de ese ajedrez, digamos, lo que estaba claro es que desde el gobierno de Biden le bajaron el pulgar a los proyectos de dolarización presentados por Milei, y desde ahí fue que comenzó, digamos, el tema de las operaciones para ver quién se hacía cargo de economía. Básicamente, seguramente en las negociaciones con el PRO, básicamente, ¿no? Surgió lo de Caputo. Fue tal el cimbronazo que Ocampo, digamos, uno de las manos derechas económicas de Milei, presentó la renuncia, pero básicamente yo creo que no fue por el tema de Caputo, sino porque él era uno de los convencidos con el tema de la dolarización, y ante, digamos, el hecho de que la dolarización se cayó, presentó su renuncia al Banco Central. Algo que muchos economistas habían manifestado. ¿Te acuerdas que antes de las elecciones habían circulado un documento donde firmaban muchos economistas de distinta índole, ¿no? Que el programa de dolarización, las políticas de Milei no eran, que no se podían aplicar. Y hubo declaraciones de muchos involucrados, inclusive dentro del mismo, o sea, el PRO, cuando era el tema de la dolarización, no había cabida, pero por una realidad concreta que es básicamente que no hay dólares, ¿no? Si quiere dolarizar, tienes que tener dólares. Y sin dólares no puede dolarizar. Entonces era inviable esa... Y Milei insistió en que va a ese proceso. Y yo creo que una buena parte de los votantes que lo votaron justamente es por esa promesa, ¿no?, de la dolarización. Hoy se da con la realidad que muchos le dijeron de que es difícil que se pueda dolarizar. Y ahí donde aparece lo de Caputo y la posibilidad de contraer deuda para por lo menos poder ir un proceso de... que es lo que al menos Milei siempre lo plantea en las entrevistas que ha dado, que estuvo en algunos medios audiovisuales y también de radio, el tema de la desactivación de las LELIQs, ¿no? Que justamente el que había sido el artífice de las LELIQs había sido Luis Caputo, ¿no?, en su paso por el Ministerio de Hacienda, ¿no?, de Mauricio Macri. Sí, totalmente. Y también del blanqueo de capitales que permitió, digamos, una bicicleta financiera importante. Por eso lo de la acusación de Milei de que se fumó los 15.000 millones de dólares, ¿no? Lo de Carolina Píparo era un poco más predecible en el sentido de que no se le puede dar la caja, una caja económica tan importante como la de ANSES, a alguien con tan poca experiencia. Si vos en los últimos tiempos te fijás quiénes han sido los que se han hecho cargo de ANSES, te fijás que eran pesos pesados, ¿no? Massa, por ejemplo, estuvo a cargo del ANSES. Ahí era lo más probable políticamente, era, digamos, alguien que tenga cierto peso político. Y si bien Osvaldo Giordano, el que se va a hacer cargo de ANSES, no tiene por ahí tanto peso político porque no es conocido a nivel nacional, sí ha sido el ministro de Economía de Juan Schiaretti. Y básicamente ahí lo que Milei intenta políticamente hacer con el tema gobernabilidad es tener, algunas articulaciones con otros sectores políticos, ¿no? De ahí el guiño a Schiaretti con el nombramiento de Giordano en ANSES. guiño que se puede extender y es un poco más complicado en el sentido de quién preside la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Quién preside la Cámara de Diputados? Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, que sería, ponete, un poco una imposición de Juntos por el Cambio. Y después hay otros propios, uno propio, que es, por ejemplo, Martín Menem, que por ahí, digamos, goza de portación de apellido, pero le falta experiencia. Ahí habría que apostar quién se hace cargo de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque esos son puestos que en realidad tienen que ver inclusive con la sucesión presidencial. Sí, creo que con respecto al ANSES, lo que dices, Eduardo, es cierto, fundamental para una cartera que maneja los recursos económicos bastante importantes, ¿no? Alguien por lo menos que haya tenido algún paso por la gestión pública, ¿no? Me parece, y más allá de que comparto también de que tiene que ver con un acuerdo político, una búsqueda de un acuerdo político. La Libertad Avanza no tiene mayoría en el Congreso, si bien cuenta con el respaldo del PRO, pero no tiene mayoría. Y también en su estrategia esto de meter una, por lo menos poner la discusión dentro del peronismo en la legislatura, ¿no? Me parece la presencia de Randazzo también va en ese sentido, ¿no? De por lo menos dentro del peronismo generar un debate, no sé si un quiebre, pero una discusión. Hoy habían tenido la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio y habló Jorge Macri, uno de los electos del PRO, en la cual se refirió, le preguntaron con respecto a lo de Ritondo en la legislatura, lo de Bullrich, y manifestó de que cada uno que quiera o que sea invitado por la Libertad Avanza, por el gobierno, para ser parte del gobierno, es decisión personal, ¿no? Que como partido no hay una alianza, que siguen fortaleciendo Juntos por el Cambio, que Lilita Carrió ya no es parte de Juntos por el Cambio porque se fue, renunció, pero siguen apostando al espacio y que la decisión de cada integrante que quiera ser parte de Juntos por el Cambio es personal. ¿Lilita renunció a título personal o...? No, con la coalición. Con la coalición cívica. Sí, sí. Fueron los primeros entonces en dejar en claro que ya no pertenecen más a Juntos por el Cambio. Claro. Todavía no se han expedido al respecto, digamos, los distintos sectores de la Unión Cívica Radical, y es difícil que se expidan, digamos, porque básicamente hay gobernadores que están bajo ese sello, ¿no? Sí, pero además las provincias van a depender de los recursos que pase Nación, entonces creo que ahí también está atado la discusión, ¿no? Totalmente, sí. Por eso es que creo que lo de los integrantes de Juntos por el Cambio que vayan a ser parte de la alianza con el gobierno o que vayan a ser funcionarios del gobierno, lo plantean que no tiene nada que ver con el frente en sí mismo, ¿no? Que son decisiones personales. Volviendo a lo de diputado y a, digamos, a quién presidiría la Cámara, el argumento para que sea Randazzo uno de los candidatos es, digamos, la supuesta buena relación que tiene con muchos de los legisladores peronistas, ¿no? Exceptuemos, digamos, a los kirchneristas. Claro. Porque básicamente ahí Randazzo hace años que tiene el pulgar hacia abajo de Cristina Fernández. Sí. ¿No? A raíz de la negativa de Florencio Randazzo a ser candidato a gobernador en la provincia en las elecciones que perdieron el año 2015 y no nos olvidemos que tuvieron que poner de candidato a Aníbal Fernández. Sí. Que fue uno de los factores importantes para perder la elección. Una elección que se perdió por punto y medio. Sí, no olvidemos también que en el 2017, al estar jugando Randazzo, le sacó algunos votos a... 5%. A Cristina, a Unión por la... A Unidad Ciudadana, ¿no? Sí, Unidad Ciudadana era, ¿no? Y le sacó el 5% de votos. ¿Y eso en qué decantó? En que Bullrich, el que fue Esteban Bullrich, ministro de Educación, le ganó. Que perdiera Cristina, ¿no? La elección provincial. Entonces, entró como cosas, senador. Todas esas cosas quedan, ¿no? Como un poco como heridas sin cicatrizar. Otro de los candidatos que no figura por ahora mucho en los corres y diretes de los rumores es Emilio Monzó, que podría ser, digamos, una de las prendas de cambio con respecto a quién presidiría la Cámara. Básicamente porque Monzó sí se lleva bien con la mayoría de legisladores del peronismo y tiene fama de ser un buen operador político. Si me preguntas a mí a quién pondría en el caso digamos de para presidir la Cámara de Diputados, yo jugaría por el más novato. Me jugaría por Martín Menem, el diputado de La Rioja, básicamente no solamente por su portación de apellido, sino porque a futuro puede ser un dirigente importante del peronismo. El tema creo que, personalmente creo de que teniendo ahí un lugar de negociación con otro espacio, yo lo usaría mejor más como punto de negociación, ¿no? Con cualquier otro, sobre todo, creo que al PRO ya los tiene, me parece, ¿no? Hay mucha, sobre todo el PRO duro, Juntos por el Cambio, el núcleo duro es un votante muy afín a este Milei que hoy estamos viendo, ¿no? Básicamente para seguir con el pragmatismo y no tener, digamos, conflictos con los liderazgos, ¿no? Porque no nos olvidemos que necesita, digamos, tener buena relación en ambas cámaras. Directamente en la Cámara de Senadores solamente tiene, creo que, 7 senadores. Necesita negociar, sobre todo si está planteando un montón de ejes que va a necesitar acuerdos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, digamos que en ese sentido no le conviene tener alguien que presida la Cámara de Diputados y tenga conflicto con alguno de los sectores del peronismo. Sin luz ladran los perros, la ferocidad. Alguien va a trabajar, alguien deambula de aquí para allá. No hay paisaje, lugar donde los ojos puedan descansar. Reggaetón furioso, cumbia enardecida, todo el fin de semana sin parar. Se escuchan corridas, gritos a lo lejos y una carcajada que se va. Ya no están muchos acá, en mi cuadra hay un mural y un mensaje con pesar, no te vamos a olvidar. Thank you. resiste el avance de la urbanidad. Un torneo final, duelo de barrios por un costillar. Hay dos chicas que están tomando cerveza, no paran de hablar. En la esquina reunión, una propuesta, una maldición. Reggaetón furioso, cumbia enardecida, todo el fin de semana sin parar. Se escuchan corridas, gritos a lo lejos y una carcajada que se va. Ya no están muchos acá, en mi cuadra hay un mural y un mensaje con pesar. No te vamos a olvidar. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Prohibido cumbia, una cortina de uno de los temas musicales más hermosos del original es de Leonard Cohen. Este es Jeff Buckley. Aleluya. Aleluya se llama. ¿Qué es una canción religiosa? Hermoso. Y forma parte del periodo medio místico de Leonard Cohen. Pero es un tema hermoso. ¿Y a colación de qué la trajiste? No, viste que yo cuando busco cortina, básicamente la indicación siempre, históricamente, viste, de los que operan es que las cortinas tienen que ser, viste, de preferencia una música tranqui y cantada, digamos, en otro idioma para que por ahí no distraiga. Sí, no distraiga, ¿no? Básicamente ese es el fundamento de buscar, digamos, las cortinas y estos son clásicos, ¿no? Pensé que venía a colación por las actividades que está haciendo el presidente electo antes de partir a los Estados Unidos y ya en los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que forma parte, digamos, de la rareza de su personalidad, ¿no? El hecho ahora místico y sobre todo, digamos, enfocado hacia la religión judía, ¿no? Pero viste que se quiere convertir, Milei, ¿no? Sí, sí, hay totalmente. Una búsqueda, ahora hay una decisión al respecto. Y yo no tengo muy claro porque, bueno, viste, los sectores, digamos, judíos siempre tienen diversos como... No puedo decir sectas porque no le puedo llamar secta. Claro, ¿no? Pero, una secta entre otras. No, pero hay distintas líneas, ¿no? Lineamientos. Exactamente. Están los ortodoxos. Distintas líneas, los ortodoxos. Dentro incluso de los ortodoxos hay otra línea. Y también ideológicamente, ¿no? No solamente tienen una línea religiosa, sino también tienen una línea ideológica. No puedo, digamos, en estos momentos, por lo menos, digamos, hacer un análisis acerca de el rabino este al que Milei está adhiriendo, ¿no? Claro, porque inclusive uno los ve con su traje, algunos son trajeados todo de negro, algunos tienen esto que se ponen en la cabeza. Sí, sí, unos son absolutamente... Algunos con sombrero también. Unos son absolutamente conservadores, otros son por ahí un poco más abiertos, en todo sentido, ¿no? Ahora, no solamente en el sentido religioso, sino también en el sentido social. Claro, pero después, más allá de eso, de las líneas que pueden haber, creo que hay una cosa de rigurosidad, ¿sí?, con respecto a la religión judía, que tiene que ver con el matrimonio, tiene que ser dentro de los cánones judíos también, ¿no? O sea, la persona con sí, la que está. Sí, sí. Yo me imagino al presidente electo, por ejemplo, que recién está en una relación con Fátima Flores, no sé si Fátima Flores estaría dispuesta a que ella manifestaba que ella no piensa dejar su trabajo artístico, ¿no? No estaría permitido, ¿no?, dentro de los cánones del judaísmo, ¿no? Igual la expareja de Fátima Flores creo que ya le advirtió en ese sentido a Milei, y no creo que a Milei le interese mucho, digamos, tener una relación duradera con Fátima Flores. Me puedo equivocar, ¿no? Pero yo creo que son relaciones circunstanciales. Acuerdos. No sé si acuerdo, porque tampoco, viste, es para desmerecer, digámoslo por ahí, una relación de esa manera. Es decir, por ahí, viste que algunos desvalorizan una relación y dicen, no, pero esos son acuerdos económicos. Sí. Yo no creo que sea en ese sentido. Por ahí, viste... No, han habido casos de relaciones que... Quiere creer que realmente, viste, es una relación sentimental. Claro. Pero han habido casos, digo, en relaciones, en campaña. Pienso el caso de Daniel Scioli, cuando fue candidato a presidente en el 2015, y cuando perdió, inmediatamente supo para guardar esa apariencia. No, no blanqueó la separación, que ya era... Sobre todo en Milei, que previo era todo inminente, esto, ¿no? La separación, inclusive, bueno... Eso sirvió para que lo operaran también con la misma señorita que lo operaron a Insar, ¿no? Sí. Sí, creo que también un poco con esta idea de... Porque antes de esto a Milei se lo venía relacionando bastante, o había un manto ahí de sospecha y suspicacia en la relación, el vínculo con la hermana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Inclusive en el libro de González, el loco, del periodista, estaba, digamos... esa relación incestuosa era más que una insinuación, ¿no? Y yo no he leído el libro, pero todos los que lo han leído y me han manifestado dicen que es una investigación bastante rigurosa, digamos, sobre la personalidad de Javier Milei. Voy a leer una cosita que vi en la edición impresa del diario La Nación del domingo 26 de noviembre. La editorial, que las editoriales generalmente las escribe, las hace José Luis Escribano, ¿no? Dice, pobres pero progres. Escribano empieza a apelar a alguien como a Antonio Gramsci, ¿no? Un neomarxista. Y la nación llama a la batalla cultural para revertir la lógica, que según el diario ha sido una ideología de la decadencia de la Argentina en estos últimos años. Lógicamente, como es la línea ideológica de la nación, postula ejemplos puntuales de a quienes se tendría que reivindicar y a quienes se reivindicó, ¿no? Por ejemplo, a quienes se reivindicó y no tendría que haberse hecho, cita a Hugo Chávez, a Evo Morales, al Che Guevara, ¿no?, que recibieron distintos honoris causa de universidades argentinas, ¿no? Escribano además llama fraudulento al caso, que todavía no está resuelto en la justicia, de la muerte de Santiago Maldonado. Dice que son sonceras los escritos de Arturo Jaureche y las denuncias que en su tiempo hizo Scalabrini Ortiz. Fiel al diario de doctrina, lógicamente vuelve a la civilización sarmientina, a Avellaneda o a Juan B. Justo. Raramente no menciona a Bartolomé Mitre, quizás por una cuestión de prurito, porque los herederos son los dueños del diario, ¿no? Tampoco menciona, por ejemplo, a Julio Argentino Roca, alguien tan controvertido por el tema de la conquista del desierto. Sí menciona a industriales modelos, según La Nación, como Noel, Bieker, Bagley, Bember, Tonkin, etc. El editorial de Escribano finaliza con un alegato a la meritocracia y al trabajo sacrificado, dejando de lado, lógicamente, a los planeros, los redoblantes, la coca y el choripán. Nada nuevo bajo el sol para el diario de doctrina. Recordamos que también José Claudio Escribano, para demostrar su exquisita cultura y sus buenos modales, en la página justamente de Cultura, escribe una nota cuyo título es Nostalgia de un tiempo sin guaranguerías, donde describe una cena exclusiva en el Club Francés, cuyo disertante era el embajador del Estado de Israel, Eyal Sela. Parece que a Escribano le disgustaron los modales en esa cena, aparentemente modales alejados de lo que llama buenas costumbres, de uno de los presentes, mientras el embajador israelí explicaba lo que seguramente todos los presentes esperaban escuchar sobre el conflicto en Palestina. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Guadu, guadu, para relajar. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Nada es tan doloroso para la mente humana como los cambios bruscos y súbitos. ¿Quién nos dice esto? Nada más ni nada menos que Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y nada más adecuado que esta frase para tratar de digerir los vaivenes que nos esperan a partir del próximo 10 de diciembre. ¿Cuál es el Frankenstein económico que se viene en Argentina? ¿Otro cuento del tío como el del megacanje en la época de la Alianza? ¿Desactivar la supuesta bomba de las Lelix es el nuevo cuento que se tratará de imponer? Charlábamos acerca de la semana positiva en cuanto a suerte, ¿no? Alguien que, ¿te acordás? Durante el Mundial de Qatar catalogaron como Mufa. El Mufa, sí. Como Mauricio Macri, ¿no? Parece que, no sé, viste, si en el horóscopo chino es el año de qué animal es, pero que fue la semana del gato, fue la semana del gato. Sí, arrancó bastante. Yo creo que ya desde la elección, recordemos que en la interna de Juntos por el Cambio, la reta nunca fue el candidato de Macri, fue Patricia Bullrich, ganó Patricia Bullrich, y después de que quedó eliminada y Milei pasó a la segunda vuelta, ha sido una de las personas muy cercanas a Milei, ¿no? Los que estuvieron, Mauricio Macri, digo. Y creo que me parece que esos favores hoy se están cobrando y se van a seguir cobrando, ¿no? Es como el asesor en la sombra. Viste que Milei siempre lo trató con respeto a Mauricio Macri, ¿no? Presidente le llama, presidente Macri. Y yo creo que viene teniendo una racha bastante a su favor, Mauricio Macri, ¿no? Y foto lo de hoy ha sido más todavía. Foto del gato con el emir de Qatar. Sí. ¿No? ¿Qué dice Mauricio Macri? Ah, dice, yo serví de intermediario o estoy sirviendo de intermediario para que haya una tregua en el conflicto palestino-israelí, ¿no? Yo lo convencí al emir de Qatar para que negocie la tregua con los israelíes, ¿no? La liberación de los rehenes. ¿Será así? ¿Tendrá tanta influencia, digamos, Mauricio Macri con nada más y nada menos que el emir de Qatar, que debe tener, no sé, 10 veces más la fortuna que tiene Mauricio? Sí, hay un tema, me parece que es muy delicado que el Mauricio Macri salga a adjudicarse esta negociación, y si así fuera, de que realmente él está detrás de esta negociación, me parece que es muy, no está bien, ¿no? Hacerlo público. Totalmente. Porque yo calculo que los, o al menos los que están y deberían, si no lo están haciendo, creo que sí lo están haciendo, actuando en la diplomacia de la Argentina, ¿no? En Israel, parece el cuerpo diplomático, que son los que están a cargo de esta negociación, conversaciones, ¿no? No sé por qué Mauricio Macri hace esto, ¿no? De adjudicarse este que hubo una liberación de rehenes, justamente, y salir a decirlo, ¿no? Hay que suponer que es una exageración del gato, ¿no? Lo otro tiene que ver más que nada con el escenario deportivo local, ¿no? Mauricio Macri, recordemos, se postula como vice de Andrés Ibarra, uno de sus empleados, que va a ser candidato a la presidencia del Club Boca Juniors. El contendiente, ni más ni menos que uno de los jugadores que fue ídolo o que es ídolo del hinchado boquense, Juan Román Riquelme. Ahí, aparte de algunos rencores personales que quedaron de la época de Riquelme de jugador, no nos olvidemos que Riquelme, cuando celebraba un gol, iba al palco de Macri y ponía las dos manos en las orejas haciendo el topollillo. El topollillo, sí. ¿No? Y después, bueno, que Juan Román Riquelme aparece como parado, digamos, en la oposición política. Aunque esto no es tan claro. A mí, por lo menos, no me resulta tan claro que Riquelme esté parado en la oposición política. Sí, básicamente, hay aparte de lo de Boca, digamos, un conflicto con Claudio Chiquitapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que sí se ha manifestado políticamente, digamos, más al respecto, ¿no? Apoyó directamente la candidatura de Massa y ha sido tajante, digamos, en sus declaraciones acerca, sobre todo cuando se planteó lo de la supuesta privatización de los clubes de fútbol, en la negativa de la mayoría de clubes, sí dijo: nosotros estamos planteados en la oposición. Macri esta semana ha tenido una suerte, digamos, en lo deportivo con respecto a su candidatura, a la candidatura para la presidencia de Boca. Boca, no nos olvidemos, ha tenido un año discreto, digamos, en lo deportivo. Llegó a la final de la Copa Libertadores, la perdió con el Fluminense y ayer domingo ha quedado eliminado de jugar la Libertadores el año 2024. Solamente tendrá que conformarse con jugar la Copa Sudamericana. Estos traspiés deportivos han subido, digamos, las chances de que la candidatura del macrismo pueda recuperar la presidencia del Club Boca Juniors. Las elecciones iban a ser este domingo, pero se han postergado, la justicia las ha postergado por supuestas irregularidades en los padrones de socios y asociados del Club Boca Juniors. No sé si Riquelme ha tenido mala suerte en esta semana o Mauricio Macri ha tenido, digamos, su semana soñada. Sí, también fue sobreseído en la causa que investiga las escuchas a los familiares de Lara San Juan. Y aparte, ¿no? Aparte, y enfrente tenemos que, por ejemplo, la justicia no dio lugar al pedido de sobreseimiento que había hecho la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de levantó la ruta el sobreseimiento, ¿no? Del dinero acá. Sí. Sí, así sí. Que esa también es una buena noticia para Mauricio. Cristina hoy se manifestó por Twitter. Se manifestó al respecto, había hecho un Twitter donde deja entrever del vínculo de Mauricio Macri con el Poder Judicial, ¿no? Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. Mamita, posteó. Y lo otro es que las causas en las que está judicializado Mauricio Macri gozan, digamos, de el buen reposo, ¿no? No se mueven absolutamente para nada y justamente era uno de los rumores fuertes acerca de la posibilidad de que la candidatura de Massa llegara a ser la presidencia, era justamente, ¿no?, el impulso de las causas que tiene Mauricio Macri en la justicia. Por ahora, Mauricio Macri, a pesar de ser tildado de mufa, me parece que goza de buena suerte. Thank you.

en la ciudad de La Plata. Solamente rumores. Creo que el único funcionario que ALAC dejó trascender ha sido el que va a estar en la Secretaría de Infraestructura, Sergio Reza, ¿no? Alguien que tiene buenas relaciones con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata y que tiene bastante experiencia, digamos, en el sentido de obras y planificación. Después, en las distintas secretarías, se rumorea que en Desarrollo Social estarían viniendo segundas líneas de el ministro de Desarrollo Provincial, André Larroque. Y hasta ahí, digamos, los trascendidos, porque lo otro y también no dejan de ser trascendidos, digamos, son las discusiones internas, a partir de que, digamos, todos los espacios que en realidad estuvieron firmes en cuanto a ser el laburo militante, el laburo electoral de Julio César ALAC, están reclamando lugares y lógicamente la demanda supera la oferta, ¿no? En tren de que no haya muchos espacios en los que tengan, digamos, mayor cantidad de heridos, es que se están tratando de delinear los distintos lugares. Ahora, inevitablemente aparecen figuras, digamos, bastante antiguas en cuanto a lo que viene a ser el nuevo gobierno de ALAC. Y en lo que me refiero a figuras antiguas, son figuras que han estado, digamos, cuando ALAC fue intendente. No nos olvidemos que Julio César ALAC fue intendente durante 4 periodos aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, están apareciendo esos viejos militantes también con ambiciones, digamos, de acceder a lugares estratégicos dentro del municipio de La Plata. Y ahí es donde vienen los conflictos con los espacios peronistas que han impulsado la candidatura de ALAC, que han militado la candidatura de ALAC y que básicamente son sectores jóvenes, ¿no? Entonces, uno de los que militó la campaña, de los que le puso el cuerpo en la campaña, me decía: han aparecido estos viejos y encima dice son no dijo la palabra corrupto, viste, pero como viejo, como decir, bueno, tranzas, viejos, viste, de los que estaban antes en la rosca política y que ahora están saliendo, viste, de sus cuevas. Así que ese es el escenario político que está teniendo, digamos, el armado de Julio César ALAC para completar, digamos, los funcionarios de la nueva gestión. Aparte, hay un pequeño conflicto en cuanto, digamos, a lo sindical, ¿no? No nos olvidemos que Julio César Garro mantuvo, digamos, buenas relaciones con el sindicato de obreros municipales que tenía la conducción de Alfano, ¿no? En este caso, los que estarían teniendo mayor relevancia sería los sindicatos de la Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, que son los que intentan, digamos, conducir la parte gremial de la gestión de ALAC. Y los reclamos ya vienen prácticamente reivindicativos en cuanto a la cuestión salarios. Si tenemos en cuenta que los empleados municipales, digamos, son de los trabajadores provinciales, de los que cobran un salario, digamos, bastante bajo, personal con 12 años, ponete, de antigüedad en el municipio, cobra un salario de 96 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Un salario totalmente insuficiente, un salario muy por debajo, inclusive, de la canasta de indigencia, ¿no? Que son 131.000 pesos, un salario totalmente por debajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, en ese sentido, se están enfocando los reclamos hacia la nueva gestión. Un salario mínimo, veía los pedidos de UPCN la semana anterior, cuando estaban reunidos, digamos, con la no solamente con lo de la gestión que se van, sino con lo de la nueva gestión, pedían un salario mínimo de 140.000 pesos. Que un salario que se acerque por lo menos al salario mínimo vital y móvil vigente. Así que veremos cómo comienza el periodo a partir del 10 de diciembre de ALAC. 12 días, y estaremos viendo qué pasa en la ciudad de La Plata. Como un dato, la semana pasada el concejal Facundo Albini, del Frente de Todos, solicitó licencia, viste el caso de Chocolate Rigaud. Bueno, la causa sigue avanzando, se habían intervenido sus casas, y él es concejal electo, o sea, mandato cumplido hasta el 10 de diciembre, y ha sido reelecto en la lista de Unión por la Patria. Estaba en tercer lugar, así que ese lugar está en disputa, porque no nos olvidemos que tanto Facundo Albini, reelecto concejal, militante del Frente Renovador de Sergio Massa, está preso junto con el padre Claudio Albino, que en su momento fue director de personal de la legislatura bonaerense. Hoy justamente le denegaron la excarcelación, o sea que van a seguir presos. Así que veremos cómo se encamina la nueva gestión en la municipalidad platense. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero llenarme. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Prohibido cumbia, un poco para distender y un poco podridos también de la del año político. Estamos finalizando casi noviembre, entramos a diciembre y ante la incertidumbre de lo que pase después del 10, yo creo que hay que limpiarse un poco la cabeza, ¿no? No especular tanto, esperar más bien con corazón caliente pero con cabeza fría lo que puede llegar a suceder después del 10. Seguramente no va a ser muy agradable, porque nunca son agradables estas situaciones de crisis, nunca son agradables para los que nos ganamos la vida y cobramos un salario, ¿no? Básicamente siempre somos lamentablemente las variables de ajuste. Lógicamente que tampoco demasiado llanto, porque sabemos que hay una gran cantidad de gente que la pasa muchísimo peor y la va a pasar muchísimo peor que nosotros, ¿no? Pero bueno, veremos digamos las estrategias para... Yo no quiero llamar tampoco, digamos, y ser tan tremendista de a estas alturas ya llamar a una resistencia. Tampoco me voy a prender, digamos, en las declaraciones por ahí un poco sacadas de lugar o por ahí, viste, fuera de contexto, de algunos dirigentes que plantean... Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en nadie que plantee, ojalá que al presidente electo, por más que no esté de acuerdo y no tenga ninguna coincidencia política, le vaya mal. Porque lamentablemente si le va mal, hay gente que le va a ir muchísimo mal, muchísimo más mal, ¿no? Entonces plantear eso, y sobre todo si uno siente que representa, ponete, a la porción más desválida de los argentinos, digamos, es una cosa que... un error político, ¿no? Una declaración de ese tipo es un error político. Por lo menos a mí me parece eso. Porque demasiado no es suficiente. Estoy leyendo el título de un libro. Es de Mariana Enríquez. Y yo debo confesar que tengo, digamos, debilidad por Mariana Enríquez desde que la leí como siendo periodista y codirectora del suplemento Radar de Página 12. Me gusta cómo escribe, me gusta la temática de sus libros. Este por ahí no sé si me va a interesar tanto, porque el subtítulo, digamos, el del libro es Mi historia de amor con Suede. Suede es un grupo de rock, por ahí un poco en la línea, digamos, sub-25, podríamos decirle, ¿no? Hace un rock, digamos, yo le llamo rock lacaniano, viste, de esos más personal, con temas más personalistas, más intimistas. Pero como te repito, tengo debilidad por Enrique, bueno, compré el libro. Y la otra cosa que tendría que recomendar es la librería en donde la compro, digamos, es acá a la vuelta del Olga Vázquez, calle 11, 60 y 61. Se llama, una librería chiquita, se llama Kaurismäki. Kaurismäki es el apellido de un cineasta, un director de cine. El dueño, más o menos, he tenido charlas con él porque voy a comprar libros ya hace unos meses, y sabe bastante de cine. recomienda buenos libros y tiene un catálogo bastante interesante. Digamos que ahora vos sabés que lamentablemente los precios de los libros ya no son demasiado amigables. Cualquier libro te sale 10.000 pesos, que si tenemos en cuenta, digamos, 10.000 pesos con la devaluación de la moneda argentina no es una cantidad, digamos, grande de dinero, pero cuando uno, digamos, el salario insuficiente, uno dice, ah, pero 10.000 pesos son 10 kilos de arroz, por ejemplo, o 9 kilos de azúcar, o 2 kilos de carne, ¿no? Y cuando uno restringe sus gastos, ¿qué es lo primero que hace? Y restringe generalmente los gastos que tienen que ver con la cultura, ¿no? Prefiere comprar comida y no un libro o no algo que digamos, culturalmente lo nutra, ¿no? Recomiendo entonces la librería Kaurismäki acá en... ¿Sobre dónde? ¿Cuánto 11, está? 11... 60 y 61. Está casi más cerca de la calle 60. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Cumbia, La Cortina, uno de los temas de los primeros discos de Bob Dylan, cuando todavía no era ni tan conocido ni tan famoso como después, que incluso llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura. El tema anterior también habíamos escuchado un tema de Los Redondos, Te Voy a Atornillar. A mí, los temas de los primeros discos de Los Redondos, debo confesar que me gustaban mucho más que los temas de los últimos discos, pero también hay que reconocer que las letras de El Indio Solari han sido inoxidables, ¿no? En todo sentido. Sí, lo escuches en el momento que lo escuches, siempre te deja como algo, ¿no? Una sí, sensación. Totalmente. Es este juego de que las letras tienen distintas interpretaciones. Me parece que sí. Perú. Complicado. Complicado, ¿no? Sí, complicado. Sobre todo, se hace más complejo, digamos, un análisis por ahí, por el escenario que hay desde hace años, ¿no? Básicamente la falta de credibilidad de la mayoría de espacios, no solamente de los espacios políticos, sino también de los espacios institucionales, ¿no? Hay una aparente, digamos, disputa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿A quién de los dos, digamos, darle más entidad, a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la gobernante Dina Boluarte, o al Congreso presidido por Alberto Otárola? He ahí, digamos, el dilema que puede tener el periodismo escrito, que no tenga, digamos, ningún interés en defender en ninguno de los dos sectores, ¿no? Estaba escuchando en el canal de YouTube a César Hildebrand, que hacía, digamos, una pintura de la situación, refiriendo básicamente a los antecedentes de corruptela de Patricia Benavides. La fiscal de la Nación está acusada prácticamente de una especie de contubernio con sectores, inclusive con sectores del narcotráfico, ¿no? Se le investiga por integrar una banda que conformó desde el Ministerio Público de la Nación para beneficiar justamente a personas involucradas en el narcotráfico, reos, para liberarlos, mejor dicho, no liberar sí. Reos en el narcotráfico. Y aparte, previamente, digamos, estaba la denuncia contra la hermana de la fiscal Patricia Benavides, que Emma Benavides, ¿no? Que es jueza, ¿no? Jueza departamental, jueza regional, y tiene la misma acusación, digamos, de cobrar sumas importantes de dinero para liberar a encausados en el narcotráfico. Entonces, ante estas circunstancias, ¿qué hace Patricia Benavides? ¿Cuál es la reacción de Patricia Benavides? Sacar la carpeta en donde están las investigaciones de las causas por la muerte en la represión de las protestas sociales, ¿no? Sobre Dina Boluarte y Alberto Otárola, como aparentemente un medio defensivo, ¿no? O para contrarrestar la denuncia por corrupción que tiene ella. Sí, como para situar al oyente, la fiscal Benavides, fiscal de la Nación, llegó en Perú, llegó al cargo allá por junio del año pasado, en la cual lo primero que hace cuando llega al cargo es separar a una fiscal. Los fiscales son los encargados de ver hechos de corrupción, la parte acusatoria, la parte del Estado, ¿no? Una fiscal que estaba investigando a una jueza, justamente, que estaba acusada de liberar a presos vinculados con el narcotráfico, ¿no? Personas que están presas vinculadas al narcotráfico. Lo primero que hace la fiscal de la Nación es sacar a esta fiscal que estaba investigando a su propia hermana. Y a partir de ahí en adelante empieza una instalación dentro del Ministerio Público en la cual de personas que rendían respondían a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Una fiscal que por su proceder ha dejado mucho que desear. En su momento, por enfrentarse a la presidenta Dina Boluarte, se le enfrentó también a la presidenta Dina Boluarte en su momento. Últimamente ha tenido algunos viajes al exterior en las cuales, haciendo uso de los fondos públicos, viajes que no tenía nada que ver con su trabajo ni investigación, ¿no? Era más que nada viajes de vacaciones, viajes de placer. Y una de las cosas que se destapó hace unos días, ayer, es justamente unos chats donde un supuesto una persona vinculada directamente a la fiscal de la Nación, y esta persona lo dice en un chat donde él habla con una congresista, le dice: como bien la fiscal te lo dejó en claro, yo soy el contacto. O sea, quiere decir de que esta persona gozaba con el aval de la, y hablaba por la fiscal de la Nación, en la cual se descubrió negociados para poder elegir, por ejemplo, al defensor del pueblo, que es una entidad que después designa, tiene voz para la elección del Jurado Nacional de Justicia, que son justamente los que designan los fiscales, ¿no? Y bueno, se descubrió la negociación que estaba llevando adelante con algunos congresistas que se vieron beneficiados después. Cuando uno ve la fecha de los mensajes de los chats y después los procedimientos que tuvo la Fiscalía de la Nación, como por ejemplo archivar denuncias sobre congresistas, quiere decir de que, bueno, hubo ahí un toma y dame, ¿no? La fiscal archivaba los casos o mandaba archivar los casos de denuncias contra congresistas, y los congresistas le votaban a los candidatos que ella proponía, ¿no? Pues el Congreso pasó, por ejemplo, a la elección del defensor del pueblo. Bueno, esto se conoció ayer y fue un escándalo en el Perú. Inclusive había hecho una conferencia de prensa a la fiscal de la Nación, rodeada de otros fiscales, diciendo que era toda una estrategia política, ¿no? Y después hizo una conferencia también, un mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Donde justamente sale a responder estas acusaciones, que amenazas casi, ¿no?, que hace la fiscal Patricia Benavides, porque da a entender de que tiene pruebas, ¿no?, con respecto a lo que pasó en la masacre que hubo desde el diciembre del año pasado hasta enero de este año, ¿no?, en Perú. Tiene para rato, es una situación muy compleja comparada. Nosotros, Eduardo, si lo recuerdas, un caso de gran magnitud que sacudió a la política peruana fue los Vladivideos en su momento, ¿no?, cuando se hicieron públicos. Y bueno, esto tiene una connotación similar, ¿no?, donde hay chats que comprometen directamente el proceder de la fiscal. ¿Y por qué digo que es grave? Porque justamente una de las acusaciones que hay sobre esta banda que se ha organizado alrededor de la fiscal de la Nación es el vínculo que tienen con el narcotráfico, ¿no? Los famosos cuellos blancos, fiscales, jueces que beneficiaban a narcotraficantes a cambio de ingente suma de dinero, ¿no? Sí. Básicamente eso. Y lo lamentable, digamos, es que por su institucionalidad, ¿no? La Fiscalía de la Nación tiene la investigación de los casos más graves que suceden en Perú. Y decíamos, el tema de la represión del gobierno de Dina Boluarte y la complicidad del Congreso, digamos, en los asesinatos de los que salieron a protestar, recordemos, el año pasado, ¿no? Lamentablemente, eso también queda, digamos, por ahora en la oscuridad. Hemos tenido contactos con algunos periodistas de Perú, o hemos intentado tener contacto con algunos periodistas de Perú para que nos cuenten con un poco más de detalles. Lo único que hicimos por ahora en este programa es, digamos, dar algunos puntos de planteo acerca de la situación de lo que está ocurriendo, y seguramente el programa del próximo martes tendremos, digamos, alguna voz de algún periodista peruano para que nos cuente y con un análisis más exhaustivo cómo viene la situación política respecto al conflicto generado entre la denuncia a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bueno, estamos casi llegando al final del programa. Sí, creo que sigue hermoso el día afuera. Seguramente para mañana hay pronóstico de lluvias hacia la tarde, pero las temperaturas me parece que no van a ir disminuyendo. Mañana pronóstico lluvia a la tarde. El jueves estaríamos otra vez ante un día medio de verano. Y el viernes sí hay pronóstico de tormenta. Esperemos que el sábado y el domingo sean tan luminosos como la semana que pasó, ¿no? Por lo menos para disfrutar un poco ante... Y no nos olvidemos que ya vamos a estar en el último mes del año, ¿no? Qué rápido se pasó, ¿no? Qué rápido. En diciembre. Nos vemos el próximo martes. Buena semana, Jaime, buena semana. Y esperemos que todo siga, no 10 puntos, pero por lo menos 9, ¿no? Nos vemos la semana. Buen fin de semana, Eduardo. Como el viento se va, pero vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar.